Juan Ramón Lucas. Hola Marsala, ¿cómo estás? A ver, ahí en el horizonte hemos salido lejos. Hola Marsala. Hola, hola. Ahora me... Uah, mira que hoy la voz combatiendo aquí el resfriado. ¿Qué te pasa, sí? No, bueno, un catarro. Nada. Eres humano. Gracias por compartirlo. 2 días de vacaciones, o sea que... y me acatarré. Mira, ves, por irte de vacaciones. No te vayas de vacaciones. Nada, lección aprendida. Siempre aquí al pie del cañón. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Pero vamos. Oye, ¿qué traes hoy? A ver, tres palabritas hoy. Bandera, robot y fallas. Hoy, vamos, está claro. Empezamos por el robot, sí, claro. Robot, que entre ya por aquí. ¿Lo has traído? ¿Has traído un robot? Me gustaría haberlo traído, pero bueno, lo vamos a imaginar. Os voy a presentar a Adam, que es un robot asistencial desarrollado por un equipo de robótica de la Universidad Carlos III de Madrid. Es un robot que puede hacer tareas del hogar para ayudar a personas, por ejemplo, con movilidad reducida. Hace tareas como poner la mesa, ordenar la cocina, pasarnos un vaso de agua o darnos el abrigo antes de salir de casa. ¿Cuál es la gran diferencia de Adam respecto a otros robots que habremos visto mil veces? Que lo aprende observando a un humano como lo hace. Es decir, tú coges el mando este que tenemos aquí encima de la mesa y tal, y él hace exactamente el mismo movimiento, solo habiéndolo observado una vez. No necesita una programación constante. Bueno, ¿quién está detrás de esto? Ramón Barber, que es el director del Mobile Robots Group de la Carlos III. Ramón Barber, buenos días. Hola, Ramón. Sí, ahí está. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo definirías a Adam? Pues Adam es un robot móvil manipulador con dos brazos, cuya idea es, como habéis comentado, pues ayudar a las personas en sus tareas diarias en casa. O sea, y así tal cual, es decir, desarrolla, tiene una capacidad, imagino que con IA, ¿cómo es técnicamente, cómo se resuelve ese aprendizaje instantáneo de movimientos que ve? Pues se basa en varias cosas. En primer lugar, en matemáticas, en modelos gaussianos y en inteligencia artificial, como has dicho. La idea es que el robot, o bien por observación directa o bien actuando sobre el propio robot, aprende a ejecutar una tarea. Se llama aprendizaje por imitación. Pero claro, si tú le cambias el vaso de sitio, ya se lía al robot. No, precisamente ¿no? Esa es una de las cosas que son más potentes de estos métodos de aprendizaje. Si le cambias el vaso de sitio, si le cambias la altura del vaso, se lo pones en otro sitio, el robot, una vez que ha aprendido a agarrar un vaso como concepto, es capaz de detectar con la visión dónde está el vaso y ir a por él y manipularlo. Esa es una de las cosas más potentes del método con el que estamos trabajando. Puede hacer casi cualquier labor en casa, cualquier cosa que pueda aprender viéndolo previamente. Sí, dentro de los rangos de operatividad del robot, pero le estamos enseñando un montón de tareas para que pueda, pues, prestar esa asistencia básica. ¿Qué es lo más complejo que ha hecho? Pues lo más complejo que ha hecho es ahora mismo apilar y recoger objetos y apilarlos uno encima de otro, teniendo en cuenta el tamaño de los objetos, para que no se caiga. Por favor, ¿para cuándo? ¿Dónde? ¿Y por cuánto? Es la pregunta. Esa es la gran pregunta. En cuanto a tecnología, yo creo que la tecnología está bastante madura para que, pues, en unos 10 años tengamos un robot que pueda ayudarnos ya a hacer cosas básicas. Quizá no sean las más complejas que nos imaginamos, pero a las personas mayores hay un montón de tareas básicas, como las que habéis comentado, que ya les solventan la vida y les ayudan, ¿no? Pues tecnologías, yo creo que en cuanto a tecnología, en 5 o 10 años, pues están maduras para tener robots de ese estilo en casa. Digamos, en cuanto a precio, años. Ese es el problema, ¿vale? Porque de momento estamos trabajando con prototipos robóticos en proyectos de investigación subvencionados por el ministerio, donde pues la plataforma actual con la que trabaja pues puede rondar con sensores y con todo en torno a los 100.000 euros. La idea es que el precio del hardware también va a bajar. La tecnología baja, el precio del hardware baja. Y bueno, yo creo que dentro de poco vamos a tener robots asequibles que puedan producirse en fábricas a precio razonable. O sea que, profesor, casi de la misma forma que fueron entrando y se convirtieron en cotidianos los teléfonos móviles, cuando a algunos nos parecía aquello imposible, una tableta así en la que o un teléfono, una tableta que nos sirve para hablar, un iPad, dentro de algunos años nos acostumbraremos a relacionarlos de manera cotidiana con máquinas, con robots. Yo creo que sí, y me has hablado del teléfono móvil y los iPads, pero empezamos con los ordenadores, que nadie se imaginaba que fuéramos a tener ordenadores en casa. Pues ya tenemos teléfonos, tenemos iPad y ya empezamos a tener pequeños robots mascota, robot aspiradoras, que no dejan de ser robot, que ya están irrumpiendo en los hogares. Pues yo creo que serán máquinas que tecnológicamente las tendremos en casa para ayudarnos pues en un montón de cosas, como muchas de las máquinas actuales. Pues qué maravilla. Oye. Afecto no dan todavía, gracias a Dios, ¿no? No, bueno, tenemos compañeros que están trabajando en modelos emocionales de robots para que respondan a las emociones, que por cierto es útil porque si queremos que nos ayuden, pues queremos que nos entiendan y que nos comprendan y casi que sientan como nosotros. Pero bueno, todo llegará, todo llegará. Pues muchísimas gracias. Dime. No, solo decirte que el afecto de las personas, ahí coincido, es insustituible. Nada más. Un robot dando un beso. Ramón Barber, muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente, ¿qué teníamos? Nada, tienes que elegir entre bandera y fallas. Bandera, por ejemplo, ¿no? Vale. Bandera. Venga, ¿no? Pues bandera. ¿No? Hoy vamos a conocer una, vamos a reconocer una iniciativa del Ayuntamiento de Torremolinos, porque ya sabéis que en algunos lugares clave para el colectivo LGTBIQ+, se están retirando sus símbolos y banderas. Por ejemplo, está pasando en Nueva York, en el Stonewall. En la localidad de Malagueña han decidido construir una ducha de playa con los colores de las banderas arcoíris. Bueno. Hay una amplia, una histórica relación entre Torremolinos y el colectivo. De hecho, algunos de los sitios que ahí fueron de los primeros o los prácticamente los únicos que había en el franquismo donde podía reunirse la gente del colectivo, y le van a dedicar esta ducha. Se suma a otras duchas que a lo mejor ya las habéis visto, yo las estuve viendo y la verdad que son muy graciosas, de sardinas, de espetos, de otros referentes que están en la playa de la Carihuela, que son muy graciosas y sobre todo lo que son instagrameables. ¿Qué he dicho? Instagrameables. Una palabra chulísima. Para redes sociales, para resumirlo. Así que, pues celebrar que, bueno, no todos los espacios se pierden, que algunos también se ganan. Y las fallas, que estamos ya. Llegan las fallas, Valencia se pone preciosa y ruidosa, eso tampoco hay que engañarse. Todo genial para los amantes del fuego y la pólvora, pero ¿qué les pasa a nuestras mascotas? Pues que lo pasan muy mal. Algunas se estresan muchísimo. Oye, además, con de tanto verdad. Ruido, mucha ansiedad, es una convivencia muy complicada. Claro, dices, me voy... Es que duran un montón las fallas también, al final, un par de semanas bien largas, ¿no? Pues hay quien no puede irse dos semanas y ya hay que protegerles. Así que el Ayuntamiento y el Colegio de Veterinarios han desarrollado una campaña para ayudarles un poquito. Gracia Calleja es la responsable de comunicación del colegio, que nos va a contar en qué consiste. Gracia, buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿cuál es la clave de esta campaña? ¿Qué es lo que vais a hacer? Porque cualquiera que tenga un perrito o varios en casa sabe que los petardos son mortales para ellos. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver, bueno, la campaña se basa en un distintivo que pensamos, bueno, ya hace 3 años, porque es la tercera edición de esta campaña en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia. Y bueno, pues decidimos implantar lo que es el pañuelo verde, bajo el lema de pañuelo verde, paseo tranquilo, y que los propietarios de los animales, de las mascotas, pues pudieran ponerle este pañuelo, este distintivo a a sus animales para que la gente los identificara como animales que están, les afecta más el ruido, tienen ciertas fobias a los ruidos. Es decir, al final lo que tratamos es de dar visibilidad a este problema que muchas veces es invisible y la verdad es que hay un montón de animales que lo padecen. Pues claro, sin somos empáticos, ¿no? con la gente que tiene un perro y con las mascotas. ¿Qué hay que hacer cuando ves un pañuelo verde? Bueno, pues lo primero de todo, obviamente, no tirar petardos. Aquí en Valencia, pues todos los años el ayuntamiento lanza lo que es en el bando fallero, establece unos horarios para que al menos durante esas horas, que son por la mañana de 9 a 10 y por la tarde de 3 a 5, no es que se prohíba, porque no es una prohibición, pero se recomienda el no tirar petardos, ¿no?, en esos momentos. Y más allá de esos horarios, que es donde realmente está el problema, se trata de que, bueno, pues cuando veamos uno de estos animales que lleve ese distintivo del pañuelo verde, pues evitar tirar petardos, obviamente, y en ningún caso cerca de él. ¿Por qué lo pasan tan mal, por cierto? Que eso me lo he preguntado yo siempre. Es decir, porque son tan especialmente sensibles con eso. Sí, bueno, vamos a ver, es también como los seres humanos, es decir, hay de todo. Nosotros, uno de nuestros colegiados, Juan Carlos Argüelles, realizó un estudio ya en 2017 sobre casi 1,000 propietarios de mascotas a los que entrevistó, y el dato era que hasta el 41% de los perros se asustan con sonidos que al propietario no le asustan, pero va más allá, y es que de ese 41%, hasta el 31% le cuesta una hora recuperarse de ese sobresalto, y a un 11% le cuesta todo el día, es decir, está angustiado todo el día. Entonces, no es algo que sea exclusivo de los animales, y se da en algunos casos, sí, en estos porcentajes. Pues enhorabuena por la iniciativa, Gracia. Lo seguiremos con atención y a ver si se exporta. Pues sí, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Chao y felices, tarde, felices fallas. Muchísimas gracias. Estáis invitados, por cierto. Procuremos acercarnos un poquito. Gracias, amiga. Chao. Marc. Adiós. Buen fin de semana. Te vemos el fin de semana. Ahí estaremos. Hola, Carlos Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Lucas? Marc, hay debate abierto, ¿eh? Teníamos una semana bien organizadita con los papeles, con la muerte de Tejero, y ahora nada menos que el debate sobre la muerte, después de la muerte de Tejero, el debate sobre el regreso del rey emérito, si debe volver o no. Tras esos papeles, debate abierto, ya hay opiniones en el Congreso, se ha adelantado el Partido Popular a otras voces, aunque en teoría y sobre el papel, el rey emérito puede volver cuando quiera. Eso sí, el rey actual, el jefe del Estado, puede tener algo que decir sobre eso. Veremos, y lo abrimos, ese debate con Jorge Resina, con Julián Casanova. Hablaremos de los papeles del 23F, de ese regreso. No os voy a pedir opinión, pero me reconoceréis que en la semana de los Goya esto parece hecho como un guión. Un guión, ¿no? De Berlanga. Un guión adaptado, ¿no? Ya. No, la verdad que la coincidencia entre la muerte de Tejero y la desclasificación de los documentos del 23F, desde luego, es singular, y lo decíamos esta mañana, tatúa en la jornada del 24 como algo en la memoria de siempre, sí, de todos. El guionista. Ideal para cambiar ya, dejarlo para la siguiente temporada de la serie. Eso es, pues con todo eso vamos a llenar hoy de debate y de opinión también el mediodía de Radio Nacional. Muy bien, Carlos, te seguimos hasta dentro un ratito. Mamen, nosotros... Volvemos, mañana viernes. Eso mañana es viernes, y luego desde las 10, oyentes, y todo lo que viene detrás, que será mucho. En la realización estuvieron Opa Hernández y Natalia Sotillos Alcaraz, en el control Raúl Duque, Manolo Vaquero y Elena Trapero. Mañana a partir de las 6, más mañanas, más radio, y si podemos, quizás se pueda, mejor. Juan Ramón Lucas. Esa voz que te consuela, que no todo va tan mal. Una buena sintonía apuntando al azar. Los tiempos no cambiarán.